por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Lights out, stomping all competition. My utmost to his highest, it gets no flyer. Uh-oh, we set the mainframe on fire. Boom, cold red, feel the lead from the pedal. I push to the metal, the dust never settles. F5 level, kick up the bass and the treble. Cause faith, that's a rebel, I can show you the devil. I blaze a trail like the waves from tail light. Sound shaking the ground like earthquakes and hail might. Someday I'll die, but not tonight. Excuse me while I light up the sky. Vas a escuchar a Thousand Foot Crutch Extremo Internacional número 6 con su canción Light Up the Sky. Ahora, novedades acerca del Music in the Mountains. Nuevamente estamos con gente de Music in the Mountains y en esta ocasión tendrás la oportunidad de disfrutar del cuarto festival Music in the Mountains, realmente un festival totalmente natural. Se encuentra Claudia, representante de Music in the Mountains en estudios, y también gente de Kyrios que nos contarán un poquito al respecto. Claudia, bienvenida. Muchas gracias, nuevamente es un gusto estar aquí con ustedes. Cuéntame un poquito acerca de la organización final del evento. Ya estamos a días prácticamente de que se lleve a cabo esta cuarta versión. Así es, bueno, es totalmente una locura, pero ya lo estamos logrando. Tenemos la venta de los tickets que se cierran este miércoles 23, así que les aconsejamos que nos busquen lo más antes posible. ¿Qué bandas estarán presentes? Tengo entendido que estará Saria, Pantero Music, Keiruso, Heart of Gospel Choir, Joson Band, Vive, y tenemos aquí a uno de los invitados también, Kyrios. Muchachos, ¿cómo se sienten al estar invitados a este evento de Music in the Mountains que ya está a la vuelta de la esquina? Bueno, realmente para todos nosotros es un privilegio el hecho de que nos hayan invitado a este evento tan importante. Y la verdad, ¿no? Invitar a toda la gente, decirles que pues vengan a apoyarnos y realmente vamos a pasar un buen momento, ¿no? Todos juntos. Vamos a tener un tiempo chévere. Así es, será un tiempo totalmente increíble. En la cuarta versión de Music in the Mountains, este próximo 26 de octubre, será en la segunda laguna de Achocaya. El costo del ticket es de 30 bolivianos y puedes hacer tu reserva de forma inmediata o tu averiguación al teléfono 777-60567. 777-60567. Recuerda que será directamente en Achocaya, en la segunda laguna, este evento. Puedes ir también por tu cuenta. ¿Cómo es ese aspecto de que hay personas que pueden tomar un bus o pueden ir por su cuenta? Bueno, tenemos el costo del ticket, que es de 30 bolivianos, que incluye el bus de ida y de vuelta. El punto de encuentro va a ser en la 8 de Calacoto, en la Plaza Humboldt, a las 8 de la mañana. Entonces, si no sabes cómo ir o no tienes con quién ir, te esperamos en la 8 de Calacoto a las 8 de la mañana. Los esperamos este 26 de octubre, no te lo puedes perder. Every day, all we hear is wait. It's not your time, just get back in line. And they can try to knock us down, we've got our feet nailed to the ground. If you wanna count us out, go ahead, but it's not over yet. Take it all the way. We won't give up. We won't give up. We won't give up. We won't give up. With the clock running down, we're gonna leave our fears and failures all behind. This is our time. We'll reach till we touch the sky. Take it all the way. A The Afters con We Won't Give Up. Se cierra esta edición de Punto Extremo. Soy Jesúa y me encantó acompañarte. El extremo internacional número uno llega junto a Submission Red y esto te dice Fight For Me, pelea por mí. Punto Extremo es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.